La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentan Memorias sin Olvido, radioteatros por la memoria histórica de nuestro país. Hoy presentamos Cerro Chena, primera parte. Y bien, cuéntame, Manuel, ¿cómo eran esos tiempos? ¿Cómo fue esa noche? Me interesa saber cómo nació tu interés por la lucha, la formación de esa conciencia de clases de la cual me cuentas. Esta conversación va a ser larga, mi amiga. ¿Te sirves otra taza de café? Ah, sí, gracias. ¿Azúcar? Sí, dos, por favor. Uh-huh. Bien, entonces vamos desde el principio, como toda buena historia, real, por cierto, muy real. Dime, ¿estás grabando? Sí, no te preocupes. Te escucho con mucha atención. Escuchando a mi abuelo, leyendo algunos diarios y libros que me facilitaban mis primos mayores, comenzó a quedarme claro el origen del sufrimiento y los abusos que sufrían mi padre y sus compañeros de trabajo. Entendí el acto heroico de las tomas de terrenos, hechas por centenares de obreros que aspiraban simplemente a una casa propia. Supe de las horas y horas robadas a la noche por mi madre, que cosía ropa para tener algunas monedas, un poco más, y ayudar al presupuesto de la casa. Esos fueron sacrificios dignos y justos de mi madre. Orgullosos y conscientes, íbamos con mis amigos a los trabajos voluntarios a sacar choclos y papas. Nos rompíamos las manos porque no sabíamos cómo hacerlo, pero nos sentíamos realmente realizados haciéndolo. Vi y viví el cambio en nuestro entorno. No nos hicimos millonarios ni mucho menos, pero estuvimos mejor que en los otros gobiernos. Por eso denunciábamos al almacenero del barrio que se negaba a vender el aceite y lo tiraba a la tierra por la parte trasera de su negocio. Considerábamos un deber recorrer las calles para descubrir los talleres y garajes clandestinos que montaban los empresarios para guardar los buses y camiones durante los paros patronales del transporte. ¿Y las JAP? ¿Las juntas de abastecimiento y precios? Las JAP. Se dijo de todo después del golpe de las JAP. Se acusaron a quienes participaron en ellas de ladrones, aprovechadores. Pero nada se dice, sin embargo, sobre el orden y la disciplina que había en los lugares donde lograron un funcionamiento óptimo para lo que era importante el aporte de los vecinos. En mi población funcionaban dos. Mi madre llegó a estar a cargo de una junto a otras vecinas. Llegaban los pollos y la mercadería que se encargaba y todos los inscritos recibían lo que correspondía. Los que estaban descontentos molestaban, tiraban piedras a los techos y a los vidrios, despotricaban contra el gobierno y la gente que los atendía. Claro que lo hacían una vez que retiraban lo que les correspondía. Claro. ¿Y el paro de camioneros? En agosto de 1973. Nos pidieron ayuda a varios cabros de la población que intentáramos, sin exponernos, eso sí, averiguar qué pasaba. ¡Estamos mal!, decían los dirigentes del paro patronal del transporte. El diario El Mercurio les abría las puertas todos los días para que se quejaran. Conocíamos bien el lugar. Nos largamos a cumplir con el encargo. No tardamos mucho en constatar que todo lo que se decía era una gran mentira. Caminamos por la avenida Portales y cerca de nos entramos por un camino pequeño hacia la Panamericana. Allí estaban comiendo y tomando esos sacrificados camioneros en un canal por ahí cerca. Por ahí cerca flotaban paquetes de legumbres, fideos, harina, verduras, carne, hasta pollos. Todas esas cosas que faltaban en miles de hogares se las llevaba el agua del canal. Queda comida solo para unos días. Ese era el rumor que corría por todos lados. ¿Y la noche del golpe? ¿Dónde estaba? Amiga mía, al 11 de septiembre del 73, yo era activo miembro de las Juventudes Comunistas de Chile. Y aunque había sido castigado un par de veces por salirme de la línea, seguía militando. Yo era un joven idealista, como miles, en esos años hermosos de compromiso con los más humildes. Compromiso que mantengo hasta estos días. Junto a muchos jóvenes, estábamos convencidos de que el éxito del gobierno popular traería mayor bienestar a nuestros hogares. Disfrutábamos de las actuaciones de Lintichimani, el Quilapayún, Ángel Parra, Rolando Alarcón y tantos otros. Hasta tuvimos el honor de tener a Violeta Parra cantando en nuestra población. La noche del 10 de septiembre, junto a Waldo, Sergio y León, amigos del liceo, apurábamos una botella de vino. La cosa se veía grave. Los milicos patrullaban las calles. Había inquietud en el discurso de Altamirano y no se conocía la suuerte de los marinos presos en Talcahuano unos días antes. Manuel comienza a recordar momentos previos al golpe, narrando aquella historia a la joven periodista. Sus ojos parecen buscar estrechos pasajes de tiempo, a veces obnubilándose frente a lo vivido, pero regresando en calma para continuar su viaje al pasado. Lo están repitiendo en la radio, escucha. Dijeron que en Valparaíso los marinos se sublevaron. Nos van a matar, Manuel, ¿qué hacemos? Hay que quemar todo. Los papeles, los carnets del partido, los diarios, la revista. ¿Quién contesta? Ha sonado todo el día. No es posible lo que está pasando. Lo que temíamos se está produciendo y no hay con qué hacerle frente. Es las 2 de la tarde. La radio está anunciando el inicio del toque de queda. Y al que sorprendan en la calle le correrán balas. ¿A dónde vaya a meterte hasta ahora? Tengo que ayudarle a la encargada de la organización que está embarazada. Lo prometí. Tengo que salir. Debo presentarme. No tengo nada que ver con tu partido yo. Eres mi hijo. Y en esta casa no sales. ¿Entendiste? Tanto sacarme la cresta entre los fierros y apenas gano para mantener esta casa. Si no trabajo, no como. Ya, te dije que de la casa no salí. ¿Me escuchaste? Es cierto, papá. Si no trabajamos, no comemos. Pero no podemos cerrar los ojos a lo que está pasando. Miles se la jugaron en el gobierno popular por darle algo a los que no tenían nada. El esfuerzo de unos que trabajaban por otros que no conocían permitió que a los niños chilenos se les diera medio litro de leche diario, que se combatiera hasta vencer la desnutrición, el analfabetismo. Muchos por solidaridad labraron la tierra, se llenaron las manos de callosidades. ¿Que no te acuerdas, papá? Esas conversaciones con don Máximo, con don Jorge, con una botella de vino blanco y un par de sándwiches. Sí, me acuerdo, chiquillo. Cuando cantábamos la Internacional mirando la tele. Cuando ganó Allende y salimos a la calle para celebrar. Por las calles de la población desfilaba una larga columna de personas. De hombres, de mujeres, cabros chicos llevando globos, plumeros, tarros, cornetas. ¿Cómo no me voy a acordar? Nunca tuvimos miseria en esta casa, Manuel. Ya ves que yo y tu mamá trabajamos duro, en lo que venga. Acuérdate cómo vivía un hijo. Ya me contaste eso, papá. Tomamos las pocas pilchas que teníamos, las subimos al carretón de mano y nos fuimos a la toma de la lata. Se nos llovía entera la casa. Tenía que subir al techo para arreglar las fonolas con piedra y ladrillos, para lo que fuera. Tratábamos de cuidarte a ti, a tu hermano, que no nos pillaran esas pestes. Cuando andábamos correteando en el barro, la peste cristal, los catarros, el resfrío. Sí, papá, sí me acuerdo. Entonces, pues Manuel, tenías que darte cuenta. No pasamos en vano todo esto. Nos costó tener lo que tenemos. Acuérdate que los mismos milicos nos ayudaron a cambiarnos de casa para dejar la toma. Papá, me voy a cuidar. No se preocupe. Ya estoy acostumbrado a repartir panfletos en las poblaciones, a pintar muros. Pero ahora es distinto, pues, mi hijo. Manuel, es distinto, entiéndelo. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Me voy a cuidar! ¡Venga, no salgáis, Manuel! ¡Manuel! Todo era un caos. Se hablaba de militares leales, quienes al mando del general Prats estaban resistiendo el golpe de estado. Las comunicaciones estaban cortadas. Se escuchaban tiros en las poblaciones. La ola de comentarios y rumores crecía cada rato. Comenzaban los toques de queda. Las conversaciones eran solo susurros. Amiga, el cielo lloró esa noche del 11 de septiembre. Aprovechamos de quemar algunos carnets y papeles que pudieran comprometernos. La insignia de la brigada Ramona Parra la tenía en mis manos, pero me resistí a arrojarla al fuego, tanto que costó ganarla. Ni siquiera alcancé a pegarla en mi casaca de pintor. El conejo González me obligó a comérmela. Ni siquiera pude escupir la tinta. Temprano, el día 12, nos pusimos a pensar qué diablos hacer. El toque de queda se había prolongado por 24 horas y no podíamos salir de la casa. Me ofrecí de voluntario para salir a comprar pan. Teníamos hambre. Tomé la malla y salí. Caminaba asustado. Crucé la plaza de armas, que estaba vacía. Tenía que cruzar la línea férrea y llegar hasta la calle Antonio Varas hasta que... ¿Sabís que estaba en toque de queda? Sí, claro. ¿Carne? En mi casa no hay pan. Voy donde mi abuelo, en Vara, atrás de la línea, por eso llevo esta malla, ¿ve? Ya. Ándate pegadito a la muralla y si te pillan es cuestión tuya. Nosotros no te hemos visto. ¿Partiste? Ya, sí, sí voy. Algo de fortuna entre tanta desgracia. ¿Y eso? ¿Una marcha militar? Algunas casas están embanderadas, pero... ¡qué mierda de locura esta! Caminaré rápido mejor. ¿Qué está pasando en la esquina? ¡Cabro! Los milicos y los pacos pasan a cada rato. Debe andar con cuidado, compañero. ¿Qué anda haciendo con esa malla? Tenga cuidado con los balazos. Sí, no se preocupe. Intento comprar pan. No tenemos nada para comer. ¡Cuidado! ¡Vienen de nuevo! ¡Bien, bien, bien! ¡Dónde se corren! ¿Y qué pasó? ¿Cómo regresaste? Llegué a la casa de los Mota. Conversamos sobre lo sucedido, de los allanamientos, de los balazos en la calle Balmacea, detrás del cementerio, en el paradero 41 y en la población La Lata. No pude volver al lugar de donde había salido. Las patrullas eran muy seguidas. Busqué albergue en el barrio. Amiga, fueron días de total desorden. No había lugares para descansar y alojarse. Donde nos pillaba la noche, ahí nos quedábamos. En esa búsqueda de lugares e información, llegamos a la casa de Manuel González, el Conejo. Lo más importante, cabrito, es que tengas dónde quedarte. Ya iremos resolviendo las cosas. Yo tengo alojamiento, pero tienes que cambiar un poco. Te vamos a cortar el pelo, ¿eh? Ay, pruébate este blusín de mi hijo, a ver. Así, sí, sí. Y pónete esta chaqueta y estos anteojos, a ver. Bien, muy bien. Ah, sí. Toma esto. ¿Y esto qué es? Es una Biblia. El regalo de un cura obrero y yo quiero que la guarde. ¿Entendiste? Sí, gracias. Ya, vamos saliendo rapidito entonces. Te voy a dejar en una casa donde te van a recibir bien. Pero ten cuidado, ¿ya? Están disparando todos los días. Dicen que en Canales Pejino te han visto pasar cadáveres. La solidaridad, el cariño y el afecto demostrado por quienes nos daban su apoyo nos permitió salvar situaciones muy dramáticas. ¿Quieres más café? No, gracias. Anduve por varios lugares y casas. Me salvé de varios allanamientos. Hasta que llegué a casa de una hermana de mi madre. Era el 18 de septiembre de 1973. ¿A quién buscan? Manuel Ahumada. ¿Y por qué lo buscan? Manuel Ahumada, no se haga el leso. Yo soy Manuel Ahumada. Si no es usted el que buscamos, es a ese comunista y su hijo. Dígale que salga. No está en la casa. ¿Ah, no? ¡Soldado! ¡Registren la casa! ¡Las armas! ¿Dónde tienen las armas? ¿Cómo vamos a tener armas? Apenas tenemos un palo de escoba viejo para matar ratones. ¿Y usted quiere que tenga? Ya. ¿Dónde está? ¿Y para qué lo quieren? Para hacerle unas preguntitas nomás. Está en la casa de una cuñada. Vamos a ir a buscarlo. Pero si no está ahí, o si nos damos cuenta que nos ha mentido, vendremos por usted en unos momentos más. Que le quede claro. Si no lo encontramos, volvemos por usted y lo vamos a detener hasta que su hijo se entregue. Bueno. ¡Soldado! ¡Vamos a buscarlo! ¡Déjenle eso! ¡Ya! ¡Al vehículo! ¡Rápido! ¡Moverse! ¿Soy yo? A ver, tu carnet. Ni te parecía el de la foto. Pero si tenés el carnet, vaya a tener que acompañarnos, cabrito. ¿A dónde se lo llevan? Es tan tarde y hace tanto frío. Ponte la chaqueta, cabrito. No se preocupe, señora. Iremos a un par de lugares y en la madrugada va a estar de vuelta. No escuchamos nada, señor. Solo una onda de fierro. Llévetela nomás. Ya, vamos. Andando, hombre, muévete. No se les olvide. No miren por la ventana ni hagan nada. Vamos y volvemos. Ya, camina a la parte de atrás. Las manos en la nuca, cabrito. Agáchate. Saluden al caballero. ¡Baja, rápido, te dije! Tengo entumecida las piernas. ¡Cállate! Veamos si eres bueno caminando como los osos. Debes tocar con la palma de tus manos el suelo, sin doblar las rodillas, ¿ya? Y avanzar, yo te voy a seguir caminando. Y si te alcanzo, ya sabes lo que te espera.